Y con agua marina para el norte, sur y centro del Perú. ¡Vamos allá! Te veo al fondo de mi copa y no lo puedo evitar. Cuando la llevo a mi boca, siento tus besos que llegan con licor. ¿Por qué te burlaste de mi amor, causándome este gran dolor? Ahora me entrego al licor y estoy muriendo por tu mala traición. Quiero beber de esa copa, quiero beber de esa copa. Quiero beber más licor hasta perder la razón. Quiero beber más licor hasta perder la razón. Quiero beber. Quiero matar esta pena que llevo como condena. Quiero matar esta pena que llevo como condena. Evitar. Cuando la llevo a mi boca, siento tus besos que llegan con licor. ¿Por qué te burlaste de mi amor, causándome este gran dolor? Ahora me entrego al licor y estoy muriendo por tu mala traición. Quiero beber. Quiero beber más licor hasta perder la razón. Quiero beber más licor hasta perder la razón. Quiero beber de esa copa. Quiero beber de esa copa. Quiero matar esta pena que llevo como condena. Quiero matar esta pena que llevo como condena. Quiero beber más licor hasta perder la razón. Quiero beber más licor hasta perder la razón. Quiero beber de esa copa. Quiero beber de esa copa. Quiero matar esta pena que llevo como condena. Quiero matar esta pena que llevo como condena.